Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 17 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 13 de mayo de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Comienzan festejos por el Día Internacional del Museo en la ciudad. Libro de cuentos de Ramiro Caiza se presentará en Machachi. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Cayambe trabaja por la cultura. El arte de aparecer y desaparecer cosas se vive en la Casa de la Cultura Ecuatoriana gracias al festival Latitud Magia. En el ámbito internacional conocerá que Gabriel García Márquez fue el autor más solicitado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Sabrá que figuras históricas y noveles del Ballet Nacional de Cuba danzarán juntas en próximas temporadas de los clásicos Copelia y El Lago de los Cisnes. El dúo Calle 13 afirmó que Macondo es Puerto Rico y el largometraje venezolano Esclavo de Dios llegará a los circuitos comerciales de Estados Unidos. Se informará de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo. Recorrerá el Ecuador sobre las décimas de Pepe Regato y Laura Lazo de la Torre nos hablará casi al final de este programa del Capulí en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 13 de mayo de 1936 fallece Felipe Pinglo Alba, cantautor peruano. Un día como hoy, pero de 1830, Ecuador se independiza de la Gran Colombia. En esta fecha de 1888, en Brasil se prohíbe la esclavitud. En igual fecha, pero de 1939, se lanza la primera radio de FM comercial en Bloomfield, Connecticut. El 13 de mayo de 1958, el periodista ecuatoriano Carlos Bastidas Argüelles fue asesinado en La Habana por orden de Fulgencio Batista. El cuerpo del joven periodista ecuatoriano que, venciendo mil obstáculos, pudo llegar a la Sierra Maestra, entrevistar a Fidel Castro e inaugurar Radio Rebelde con el Che, yace en el cementerio de Colón en la capital cubana. Hoy se le rendirá homenaje en la Asociación Cubana de las Naciones Unidas. Identidad. Salud en vivo. Momento para ti y para mí. Saludos cordiales, amigos de Salud en Vivo. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo presenta consejos para una vida sana. Hoy está con nosotros la licenciada Verónica Quesada, de Gestión de Enfermería de nuestra Casa de Salud. Licenciada, ¿qué tipos de acolchados o cojines debo usar en el caso de para prevenir una úlcera de presión? Por ejemplo, en el mercado disponemos de superficies especiales para alivio de la presión, que son los colchones inflables. Existen de varias clases. Por ejemplo, tenemos estos colchones que se inflan con la ayuda de un motor. Ahora, existen otros colchones especiales que simplemente son inflados con la ayuda de unas bombas. Son como los colchones comunes y corrientes, solo que deben estar bien inflados. Ahora, los costos son variables, pero los dos funcionan de igual manera. Lo importante es que este colchón esté inflado, no sobreinflado. Más bien que el paciente se encuentre como en una piscina, es decir, esté flotando. Que el cuerpo del paciente no esté tocando directamente el fondo del colchón o este esté muy inflado. porque el exceso de presión como consecuencia nos da las úlceras por presión, como su nombre nos indica. Lo importante es que se debe tener un correcto manejo en el uso de estos colchones, es decir, que estén bien limpios, se les debe revisar diariamente, que no existan pinchazos, que no esté roto el colchón, porque si el colchón está desinflado nos va a producir de igual manera una úlcera por presión. Ahora, aparte de los colchones, también disponemos de cojines, esponjas especiales, que igual los encontramos en el mercado. Lo importante de las úlceras por presión, para prevenirlas, es el uso adecuado del manejo de la presión. ¿Con qué frecuencia se debe cambiar al paciente de posición? Lo ideal es de los cambios de posición cada 2 horas. El momento que la piel del paciente está en contacto directo con una superficie dura por más de 2 horas, se produce lesión de los tejidos. Es por ello que se debe realizar los cambios de posición cada 2 horas. Por ejemplo, no solo tenerle al paciente boca arriba, se le puede virar para el lado derecho, para el lado izquierdo, boca abajo, incluso que esté sentado. De igual manera, no se le puede dejar sentado al paciente más de 2 horas. Se le debe estar cambiando realizar los cambios de posición. Si es que el paciente tiene escape de heces u orina, ¿qué más puede hacerse para prevenir este tipo de úlceras? Lo importante es examinar el estado de la piel diariamente, revisarlo siempre en las mañanas durante el baño del paciente. El momento que el paciente se ha hecho la deposición o está con fluidos corporales, es necesario realizar inmediatamente la limpieza, porque la piel, el momento que se encuentra demasiado húmeda, tiene un más riesgo de desarrollar úlceras por presión. Es por eso el examen físico de la piel todos los días. Muchas gracias, licenciada, por estos consejos, y recuerda que nuestro mejor regalo de amor es cuidar tu salud. Para mayor información, acude a la unidad de salud más cercana a tu domicilio. Soy Rocío Soria, comunicadora institucional del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Argentina. Gabriel García Márquez fue el autor más solicitado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que ayer llegó a su fin, luego de 3 semanas de intensa actividad. Tras el prolífero escritor colombiano Premio Nobel de Literatura, se ubicaron el argentino Julio Cortázar, el norteamericano Stephen King, la británica Joanne Rowling y el también estadounidense George Martin, informó la Fundación del Libro, principal organizadora de la feria. Cuba. Figuras históricas y noveles del Ballet Nacional de Cuba danzarán juntas en próximas temporadas de los clásicos Copelia y El Lago de los Cisnes, confirmó ayer el departamento de prensa de esta compañía. El experimentado artista Adolfo Robal encarnará el Dr. Copelius en la función del venidero sábado 17 de mayo en el Teatro Nacional, donde Biensay Valdés y Víctor Esteves tendrán a su cargo los protagónicos más jóvenes. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo tengo grandes esperanzas realmente, porque creo que ahí está trabajando gente apasionada por la cultura, gente profesional. Hemos tratado de escoger entre tantos profesionales de la comunicación social, quizá para nosotros, a los mejores, porque no solamente se trata de tener una profesión, sino que esa profesión se la pueda hacer con espíritu generoso, con una gran pasión por la cultura, y desde ese punto de vista yo auguro los mejores resultados para este noticiero y para todo lo que se está haciendo dentro de la comunicación cultural. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Desde hoy martes en la ciudad de Quito comenzarán los festejos por el Día Internacional de los Museos, a celebrarse el próximo domingo 18 de mayo. La información la trae Yesmani Gómez. Desde hoy martes comienzan los festejos por el Día Internacional de los Museos en la ciudad. Las actividades pretenden crear conciencia en la población sobre la importancia de estos centros que invitan a una cita con el hombre y su historia. El Museo de la Ciudad es el anfitrión esta semana. Para ello ha diseñado una serie de actividades que comienzan este martes con recorridos especializados por el antiguo Hospital San Juan de Dios. Propone además en sus salas hasta el próximo domingo la Feria Manos Creativas, una actividad para apoyar el trabajo y la creatividad de los adultos mayores. La entrada a ambos eventos es gratuita con previa reservación. Se unen a los festejos el proyecto CineQ con funciones todos estos días en el espacio creativo. El Día Mundial de estas instituciones fue establecido por el Consejo Internacional de Museos en Leningrado el 18 de mayo de 1977. Cada año se suman países de todos los continentes a la iniciativa. Yesmani Gómez, Identidad. Solo cuento es el título de la nueva obra literaria de Ramiro Caiza, que se presentará este viernes 16 de mayo en el Teatro Carlos Brito de Machachi a las 19 horas. Los detalles con Patricia Robalino. El autor de la obra Solo cuento, Ramiro Caiza, presentará en la ciudad de Machachi esta obra donde plasma la nostalgia, ansiedad, humor y esperanza. Parte de una cantera enorme en la cual cada pieza es labrada desde la sencillez pero con toda la ternura a su alcance. Ramiro Caiza ha escogido Machachi para presentar su libro porque esa ciudad es su lugar de origen y donde reside actualmente. Luego llevará su libro a varias regiones del país. Él nos cuenta sobre su contenido. Es un libro de narrativa corta en donde he iniciado, digamos, esta nueva experiencia con el lenguaje, con los textos, puesto que fundamentalmente he escrito poesía y ensayo. En todo caso, este libro da cuenta de historias escuchadas, de historias vividas, de historias inventadas. En ese sentido, es un libro un tanto progresivo o ascendente, porque inicia desde una temática un tanto local, un tanto más como el cuento costumbrista, hasta ir avanzando a cuentos más urbanos, más citadinos y mucho más contemporáneos. Invitados cordialmente a disfrutar de la lectura de este libro Solo Cuento, del escritor Ramiro Caiza, quien ha publicado 20 libros y es un gestor cultural que ha dedicado a desarrollar algunos proyectos culturales, desde la promoción, difusión y creación en diversos territorios, tanto a nivel nacional e internacional. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El Centro Cultural de la Universidad Católica, en conjunto con la Embajada de Japón, invitan a la presentación de la exposición de cerámica japonesa que se encuentra abierta hasta el 31 de mayo. Las obras tienen una gran importancia en la cultura nipona, porque es una de sus expresiones más grandes del arte y su historia. El Parque Urbano Okumandá invita al Taller Permanente de Artes Plásticas, El Libro y sus Alrededores, todos los viernes de 14:30 a 17:30. El taller está dirigido a niños de 8 a 14 años, en donde se realizan varias actividades como creación de libros con materiales reciclables y técnicas para desarrollar la creatividad. Taller experimental de poesía y literatura. Primera reunión hoy a las 17 horas en la Casa UNAPE, Bolívar 13, 133 y Teodoro en Ibarra. Ven a compartir tus experiencias con letras y conformemos un colectivo donde podamos desarrollar este hermoso arte. Somos nosotros los llamados a crear espacios para las diferentes manifestaciones artísticas. Participa y construyamos un mundo más bello. El Café Libro invita a la presentación del libro El Niño que Llega al Cielo, de José Buccelli, hoy a las 18:30. El texto cuenta la historia de un niño que quería llegar al cielo para poder demostrar que los sueños se pueden hacer realidad y lucha contra todas las adversidades para conseguir su objetivo. Para Identidad, Francisco Torres. Está escuchando Identidad, único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad,

El largometraje venezolano Esclavo de Dios, del realizador Joel Novoa, llegará a los circuitos comerciales de Estados Unidos gracias al acuerdo concertado con la empresa Film Movement, informaron ayer fuentes especializadas. Según el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el convenio contempla el lanzamiento de la cinta en varias salas de cine y mediante soporte digital. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El periodismo es básico y es necesario no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura, porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Cayambe comienza a caminar. Sobre estos pasos, Osvaldo Mantilla. La maestra Cecilia Cruz, presidenta del directorio del Núcleo de Cayambe, dijo que su prioridad fue la elaboración del plan estratégico, que le permite cumplir los objetivos institucionales. Recalcó la apertura que tiene de la matriz con el núcleo a su cargo y el interés que muestran los actores culturales del cantón para reagruparse y activar las manifestaciones culturales. Escuchemos sus declaraciones. Los compañeros se han reunido, especialmente los plásticos, los histriónicos y los de comunicación social, y están haciendo sus propios proyectos. A quienes nos falta de reunirnos un poquito es a los escritores. Miembros están actualmente ya conformando esta extensión. Nosotros somos 57 activos y 4 compañeros que son honoríficos por la calidad de trabajo que ellos han dado. Entonces, los que estamos trabajando somos 57. Nosotros no tenemos la idea, no tenemos ese pensamiento sobre cuánto vale la cultura. Y justamente por eso es que nuestros pueblos no se han desarrollado como debería ser. Nosotros nacemos porque sabemos que tenemos actores muy importantes, sin embargo estábamos diseminados. La cultura es importante y en los pueblos no se ha desarrollado a plenitud, apuntó la presidenta de la Casa de la Cultura de Cayambe. Hace 6 meses se creó esta extensión en la provincia de Pichincha. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El Festival Latitud Magia presenta un espectáculo lleno de ilusionismo de la mano de 16 magos. Jaime Chiluiza, con los pormenores. El arte de la magia es un espectáculo lleno de una serie de trucos, pensado para todos los públicos. Un tipo de ilusionismo inédito, un viaje fantástico y maravilloso que deja la boca abierta a muchos. Las palomas surgen de la nada, las barajas de naipes se multiplican en el aire y los espectadores se convierten en ilusionistas. Esta fantástica experiencia se vive en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Festival Latitud Magia, un espectáculo de ilusionismo de cerca, pues el público estará a pocos metros del mago en un ambiente íntimo y cercano. En el festival participan 16 magos, quienes intervienen con distintas disciplinas, como cartomagia, munismagia, que significa la magia con monedas, la manipulación de objetos y algunos toques de ilusionismo. Esponjas, burbujas, pelotas, pañuelos, sombreros, entre otros, desaparecerán o flotarán en el aire para sorprender al público que asista a estos eventos. Las funciones son todos los viernes y sábados de mayo a las 20 horas. En la espada de madera, ubicada en el tercer piso del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El costo de las entradas por función inscripción es de $15. También se puede comprar un bono para toda la temporada de $50. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. En la Embajada de Cuba en Ecuador se desarrolló un homenaje al recientemente fallecido Juan Formel, líder de la agrupación Los Ban Ban. Nuestro colega Luis Onofa estuvo presente y nos trae detalles del evento. En una pequeña sala colmada de un público que evidenció mucho afecto y conocimiento sobre las creaciones de Formel, el embajador Jorge Rodríguez pasó revista a la vida artística del músico cubano. El acto estuvo matizado por un documental sobre la trayectoria del cantautor cubano, cuyas canciones fueron coreadas por los asistentes. Al final, el embajador Rodríguez habló con el noticiero Identidad sobre la trayectoria artística de Formel. Juan Formel ha sido uno de los grandes músicos cubanos del siglo XX y del siglo XXI. Innovó en la música cubana, la adaptó a los tiempos, a cada tiempo la fue adaptando, creó un género musical, compuso para los bailadores, no sabía bailar, pero componía para los bailadores, ajustó la música incluso a la cadencia del baile y a la temperatura, digamos, ¿no?, del cubano, de nuestro pueblo. Durante 45 años logró mantener a su orquesta en lo más alto, en la preferencia del pueblo cubano. También lo hizo el compositor y catedrático universitario cubano Jorge Triana, residente en Ecuador. Es uno de los creadores de algo que le llamamos los músicos en Cuba, que se llama el picadillo. Le puedo decir con la boca cómo se hace eso. Porque esta gente venían de la rumba, con Changuito Quintana. Ellos se dan cuenta que ahí, con la orquesta de Hilo Rivera, no van a desarrollar su trabajo, y deciden, con todo respeto, y la orquesta Rivera también, como los bambán, siguen la preferencia del pueblo cubano. Ellos deciden separarse de Rivera y hacer su propia orquesta, que empezaron con diferentes nombres hasta que le pusieron Bambán. Ya vimos documental porque le pusieron Bambán. Hay una teoría que dicen que fue por los 10 millones, ellos mismos desmienten, otros dicen que no. Y sí, son los creadores de un ritmo cubano. No se puede decir que sea solamente Formel. En eso tiene una gran importancia, sobre todo el maestro José Luis Quintana. Todos los conocemos por Changuito, que es un ritmo que se llama zongo. Y ellos empezaron con esto que les expliqué, de picadillo en las congas, con un ritmo en la batería que hacía rumba uchi, chica ta chica uba con ba uchi, rumba ta chica uba con ten ton ton ten ton ton ton, la candela pe con con con. Los últimos días de abril y los primeros de este mes de mayo fueron de luto para la música y literatura latinoamericanas. Además de Formel, el 17 de abril fallecieron Gabriel García Márquez, el escritor colombiano ganador del Premio Nobel de Literatura, y el cantante puertorriqueño José Cheo Feliciano, uno de los más grandes intérpretes de música salsa en la región. Para el noticiero Identidad, reportó Luis Ono. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos del capulí, de ese fruto pequeño y dulce, que en quichua se dice capuli, y al fruto más grande, chaucha. Tiene la forma de una esfera, es de color café rojizo y su pulpa de un verde hermoso y delicioso. El capulí, su nombre científico, Prunus serotina, está considerado como una especie nativa originaria de Centro y Suramérica. Los ecuatorianos hemos perdido la costumbre de cultivarlo, porque esta fruta creció por sus propios medios. Su ciclo reproductivo es un regalo de la naturaleza. La cosecha del capulí está prácticamente extinguiéndose. en los valles andinos y regiones semiáridas del Ecuador. Esta especie es muy tolerante, se puede desarrollar en ambientes de contaminación, soporta las heladas, vientos, suelos ácidos, compactados, pedregosos y húmedos. Es resistente al fuego y daño por termitas. Tiene la capacidad de restaurar terrenos degradados, habilitando zonas donde se realizó explotación minera, conservando el suelo y controlando la erosión. Es alimento para las aves y gracias a ellas las semillas se dispersan en lugares abiertos o campos abandonados. Estos árboles crean una barrera, rompevientos, cinturones de refugio y protección. Su fruto es muy importante, no solo para consumo humano, sino también para mamíferos como la zorra, el mapache, la zarigüeya, la ardilla, el conejo y el oso negro. Es sorprendente cómo la naturaleza es tan sabia y provee el alimento para la fauna existente. El capulí en la gastronomía ecuatoriana debiera ser aplicado y difundido en mayor cantidad, no solo mediante recetas, sino en estudios científicos para el proceso de conservación. Su almacenamiento es de corto plazo, de 20 a 30 días aproximadamente en refrigeración. Se lo utiliza en jaleas, mermeladas y bebidas alcohólicas. En el Ecuador preparamos un dulce con esta fruta que está perdiendo vigencia en nuestra gastronomía ancestral, al que queremos reactivarlo porque es parte de nuestra cultura culinaria. Este plato es típico de la región central de la Sierra Ecuatoriana, especialmente en las provincias de Tungurahua y Chimborazo, cuando se cosechan las frutas del sector entre enero y abril. Hablamos del jucho. Famoso dulce serrano, preparado con capulí, pera y durazno, canela, azúcar y o panela, depende de su gusto y preferencia. ¿Quién no recuerda ese aroma inconfundible del capulí cocido, sumado al de los frutos tan fragantes hirviendo en aquella olla envejecida y curada por los dulces preparados en casa, mecidos por una cuchara de palo al compás de la burbujeante cocción en sus jugos? Aromas y sabores de infancia, cuando en la tarde llegábamos del colegio y teníamos alguna sorpresa calentita y deliciosa. ¡Qué felices fuimos los hijos que tuvimos el regalo de madres que gustaban de recibirnos de la manera más tierna que puede hacerlo una madre, ofreciéndonos golosinas hechas por sus manos, con buena energía, bondad y amor! Señora, tía, hermana, ustedes también pueden hacerlo, ¿por qué no? Sorprendan a sus hijos y a su familia de vez en cuando, con platos tradicionales. El jucho es uno de ellos, postre ancestral muy ecuatoriano, preparado con capulí. La idea es que la gastronomía ecuatoriana eche raíces. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre, los espero siempre con mi Xungo Misti. Xungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Comienzan festejos por el Día Internacional del Museo en la ciudad. Libro de cuentos de Ramiro Caiza se presentará en Machachi. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Cayambe trabaja por la cultura. El arte de aparecer y desaparecer cosas se vive en la Casa de la Cultura Ecuatoriana gracias al Festival Latitud Magia. En el ámbito internacional conoció que Gabriel García Márquez fue el autor más solicitado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Supo que figuras históricas y noveles del Ballet Nacional de Cuba danzarán juntas en próximas temporadas de los clásicos Copelia y El Lago de los Cisnes. El dúo Calle 13 afirmó que Macondo es Puerto Rico y el largometraje venezolano Esclavo de Dios llegará a los circuitos comerciales de Estados Unidos.